láser, láser, nos quieren conquistar. Si está güerita, no me hago de rogar. Láser, láser, nos quieren conquistar. Si es morenita, no me hago de rogar. Láser, láser, nos quieren conquistar. Si está flaquita, no me hago de rogar. ¡Ay, ay, ay! ¿Y cómo negarse, compadre? ¿Y cómo negarse? Soy amigo de toda la humanidad, yo soy de láser, no lo puedo negar. Yo soy amigo de toda la humanidad, yo soy de láser, no lo puedo negar. Vestime el hombre, me quiere la mujer, por eso todos me quieren conocer. Vestime el hombre, me quiere la mujer, por eso todos me quieren conocer. Yo a las mujeres las quiero tal cual son, fuera morenas, también las de color. Yo a las mujeres las quiero tal cual son, fuera morenas, también las de color. Si alguna gringa me quiere conquistar, no me hago de rogar. Si alguna gringa me quiere conquistar, si está güerita, no me hago de rogar. Láser, láser, nos quieren conquistar. Si está bonita, no me hago de rogar. Láser, láser, nos quieren conquistar. Si es morenita, no me hago de rogar. Láser, láser, nos quieren conquistar. Si está flaquita, no me hago de rogar. Láser, láser, nos quieren conquistar. Si es formadita, no me hago de rogar. ¡No! Como quien, mejor me quedo callado. Vamos a continuar con más ambiente para toda la raza, para toda la gente que viene de los diferentes lugares del país, amigos que vienen de Naranjos, Veracruz, allá por Chinampa, anda gente de Chinampa también, amigos de Jaltocan, Hidalgo, allá por Chililico, Santa Cruz, para toda la gente bonita que en estos momentos se encuentra aquí bailando, disfrutando la música de láser, y viene con todo, como siempre, para hacer bailar a toda la raza. Eso, y gritan las chiquillas, compadre, que los saludos allá para el Alto del Moralito, allá por todos los lugares del sur de Veracruz que nos visitan por acá, laborando. Todas las chiquillas, todos los caballeros, saludos a todos. Y vamos a continuar con más. ¿Qué tenemos, compadre, por ahí? Claro que sí, vamos a enviarles más saludos por ahí para toda mi gente que ya nos acompaña aquí en esta bonita noche. Monterrey, Nuevo León. Este tema que se llama...